Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa Museo Municipal de Remigio Crespo Toral, luego de 2 años, reabre sus puertas. Totalmente restaurado. Más de $500,000 costó la restauración de este museo. Ese dinero fue utilizado para la restauración arquitectónica y el equipamiento tecnológico del museo. En las salas expositivas se han colocado piezas de la casa del poeta Remigio Crespo y de su familia, y diseños contemporáneos de trajes hechos por los estudiantes de la Universidad de La Suay, que presentan la moda del siglo XX. Además, contará con una cafetería, auditorio y mayores comodidades para las personas con discapacidad. Este museo podrá ser visitado por el público desde el 4 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.